Y esta es la historia de un malentendido. Pensé que llevaba una vida sana, no le hacía al tabaco ni a la marihuana, no le hacía la coca, dos que tres licores, si acaso hubo excesos, no en cuestión de amores. Y de repente ese día que casi estiro la pata, llegaron hombres de ciencia, todos vestidos en bata. Llegaron hombres de ciencia, entre comillas doctores, gritaron: ¡una emergencia! Porque este mal no es de amores. Yo soy del 8 de abril, soy Aries, vuelve a decir, doctor que no puede oír, que soy del 8 de abril. Walter, explícale. Pensé que llevaba mi vida tranquila, con mis jaripeos y ahí mi tequila. Pensé que llevaba una dieta sana, taquitos de todo, calditos de iguana, nada de lechuga y nada de berros. La verdad, comían más sano mis perros. Y de repente ese día que casi estiro la pata, llegaron hombres de ciencia, todos vestidos en bata. Llegaron hombres de ciencia, entre comillas doctores, gritaron: ¡una emergencia! Porque este mal no es de amores. Yo soy del 8 de abril, soy Aries, volví a decir, doctor que no puede oír, que soy del 8 de abril. Estos médicos no saben nada de astrología.